Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental Un Secreto en la Caja, del director ecuatoriano Javier Izquierdo, se proyectará el 4 de julio a las 19 horas en la Alianza Francesa, en Quito. En la cinta se muestra la vida del escritor ecuatoriano Marcelo Chiriboga, único autor ecuatoriano perteneciente al denominado boom latinoamericano de literatura de la década de 1960. Se presentan entrevistas, visitas a distintas ciudades, material de archivo y el análisis del libro más importante del escritor, titulado La Línea Imaginaria. Según el director, con esta cinta se busca tejer un rompecabezas que borrará los límites entre la realidad y la ficción y develará la historia de ese gran escritor nacional. Internacionales. Buenos Aires. El plazo de recepción de trabajos del concurso de historietas de la Biblioteca Nacional Argentina concluirá el 31 de agosto próximo. Pueden participar creadores argentinos y residentes en ese país de todas las edades. Los interesados deberán presentar sus textos escritos en español y con una extensión mínima de 4 páginas y un máximo de 10, de autoría única o conjunta en lenguaje de historieta, originales e inéditos, de tema y técnicas libres, y realizados en blanco y negro. Se premiará 3 trabajos con trofeos y reconocimientos monetarios. Además, habrá 5 menciones especiales y los 8 trabajos serán publicados en una edición a cargo de la Biblioteca Nacional. El concurso es organizado por la Asociación de Dibujantes de la Argentina y el movimiento cultural Banda Dibujada. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.